al 4455-8000 y 4455-999 y contesta correctamente, deja el nombre, tres últimos números de documento y juega con nosotros hasta el final del programa. Sí, hoy tenemos las 2 docenas de churros rellenos del churro loco y algunos premios más. Después vamos a ir, por supuesto, a los auspiciantes. Y estamos acá buscando con... Estamos haciendo una carrera con Wanda a ver quién encuentra primero esta orquesta. Que quiero que escuchen, que escuchemos todo, porque es un director muy sutil, de mucha fineza. Y si no podemos rápidamente empezar a escucharlo, vamos a escuchar algunos otros temas que, por supuesto, tengo acá y que también son Ernesto Fama. Ernesto Fama cantó con la orquesta de Francisco Canaro. Y acá lo tengo en una versión de esta noche. Lo vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, Ernesto Fama, a ver aquí con qué orquesta está. Tengo mis dudas, pero lo más probable es que sea con Canaro. ¿Lo escuchamos? Ahí va, ¿eh? Noche, mejor dicho, cuando llegue medianoche, mis amigos, yo festejo la tristeza de mi alma. Brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos, por mi vida, por mi sueño, porque quiero ahogar los sueños de mi vida sin amor. Yo no quiero recordarla, ¿para qué voy a llorarla si ya todo lo he perdido? Esto digo muchas veces, pero entonces se aparece frente a mí como un castigo. Me mira desde el fondo de una sombra y me vence porque el alma me la nombra. ¿Cómo quieren mis amigos que la arranque de mi vida si no la puedo olvidar? Sí, era la orquesta Francisco Canaro, lo hacía muy, ¿cómo podríamos decir? Como en esa época Canaro tenía sus cosas, ¿no? En este caso era muy marcado, sin ningún tipo, casi sin ningún tipo de variación. Y cantó Ernesto Fama. Aquí encontré la orquesta de Lucio de Mare. ¿Vos la encontraste? Ah, bueno, entonces después vamos a poner uno y uno. La orquesta de Lucio de Mare con Raúl Verón. El tema se llama Carnavalito, haciéndole honor a estos días que tenemos de carnaval, y vamos a escucharlo entonces, ¿les parece? Con la orquesta Lucio de Mare y Raúl Verón, dos espectaculares. La verdad que Lucio de Mare no tuvo tanto éxito en la década del 40, sin embargo, como van a escuchar, además de ser bailable, era muy fina la interpretación, muy musical, y Raúl Verón, un excelente cantor. Pero mejor lo escuchamos, ahí va. Pero era el carnavalito, de alguna manera homenajeando a estos días de carnaval, y que no viene mal, ¿no? Es algo extraño escucharlo por una orquesta que interpreta tango, pero bueno, la verdad que estuvo bueno, estuvo muy bueno. Era la voz de Raúl Verón y la orquesta de Lucio de Mare. Ahora vamos a escuchar otro. Vamos a ver el primero que salga. ¿Lo tenés? ¿Sí? Bueno. Va a cantar Horacio Quintana, ¿no? Horacio Quintana con la orquesta de Lucio de Mare. ¿Y cuál era el título? Oriente. Bueno, entonces lo escuchamos. Después volvemos a escuchar a Lucio de Mare. Ahora está, el próximo lo voy a... lo tengo yo acá conmigo, así que ahora escuchamos el que va a poner banda. Lo eligió ella, así que si es feo, la culpan a ella. Oriente, a ver. Thank you. bajo el sol se alejaban, dulce amor. Vi tus ojos negros que lloraban bajo el sol cuando se alejó la caravana. El destino cruel esa mañana de ti me separaba, mi musulmana. Tus camellos esperé, los que nunca vi volver. Sé que tú implorabas a Mahoma al darme el triste adiós, y yo también, paloma, rezaba por los dos. Sultana, quedé en Marruecos esperando, soñando con verte un día regresar. Sultana, la blanca luna del desierto, despierto, me vio en las noches suspirar. No pude más sentirte tan lejana, y yo en otra caravana fui buscando tu canción. Anduve un año con la sed de verte, sin hallar jamás mi suerte, el oasis de tu amor. Sultana, en las arenas del desierto ha muerto mi enamorado corazón. De un bizcochuelo que hizo acá banda, así que perdónenme, sepan disculpar. Escuchamos recién Oriente. Si escucharon con atención la introducción, la primera parte del tango tenía un cierto aire de música oriental, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Bueno, ahora me tienen que decir cuál es el nombre de Troilo. No voy a decir, ya estaba tentado de decirlo, miren. Bueno, le decían Pichuco, que es un sobrenombre, pero el nombre de Troilo, ¿cuál es? 4455-800-4455-999. Hoy jugamos por las dos docenas de churros rellenos del churro loco. Dos alicates de Forestal del Paralelo y una llave francesa también de Forestal del Paralelo. Así que ya saben, los que necesiten llave francesa, alicate para hacer alguna conexión con cable, bueno, pueden llamar y a lo mejor se lo ganan. Auspician Simplemente Tango, el Bolsón Inmobiliaria. Lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Ventas de viviendas industrializadas, Paraíso, en Beruti 450, local 2. Aquí en el Bolsón. Teléfono 4498-918. Bien, vamos a ir. ¿Qué me pasó? Ah, se me había apagado la computadora casi. Bueno, ahora vamos a escuchar de acá, creo. Esperemos. El tema se llama Que Solo Estoy. Raúl Verón lo graba con Lucio de Mare. Creo, si no me equivoco, tenerlo con la orquesta de Miguel Caló, pero a lo mejor me equivoco. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Creo que sí. Lo intentamos, Wanda, a ver. Ahí va, ¿Se escucha? Bueno, no importa. ¿Lo tenés vos? ¿Tenés otro ahí? Bueno, ponelo que vos decime. Ponelo. Después lo tratamos de resolver. (Risa) sal. Tenía 15 abriles, bandera de su fría amar, mira el centro sin fallo, mira el percal, percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez no te quedamos mal, todo seguía al final, yo mira el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado guardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar de ser los anhelos que no han sido ni el sentido de sí, escuchamos a la orquesta de Troilo, porque no voy a decir el nombre, ¿no? Pichuco, y la voz de Francisco Fiorentino, un clásico, otra versión de las conocidas, o no tan conocidas, de Percal. Ahora sí, vamos a escuchar a Lucio de Mare, Raúl Verón y Que Solo Estoy, un hermosísimo tango, que ya lo tenemos arreglado, así que ahí va, ¿eh? Escuchemos. Que te perdía, si sentí que te quería, como te dejé para ti, si al partir tú te llevaste, a mi alma a pedazos y a mí nada me dejaste, para no vivir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que eso no me ha dejado, amargura de dolor. Yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces sin consuelo. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida sin sabor, pena de arrancar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón. Sentir adentro mío primavera, perdida y que ya no volverán. Miedo de saber que solo quedó días más pero que se fueron y ya no retornarán. primavera, perdido a mí que ya no volverán. Miedo de saber que son amigos, días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Lucio de Mare, Raúl Verón y Qué Solo Estoy. Bueno, vamos a ir entonces y a darle un poquito de manija a la consigna de hoy. Es muy fácil. El nombre de Troilo. ¿Cómo se llamó Troilo? El nombre no tiene ninguna trampa, ¿eh? Solamente el nombre de Troilo. Que su apodo era Pichuco. Así que ustedes llaman al 4455-800. Y 4455-999 contesta correctamente, deja nombre, tres últimos números de documento y al final del programa hacemos el sorteo y se puede ganar una de las 2 docenas de churros del Churro Loco o alguna de las herramientas de Forestal del Paralelo. Forestal del Paralelo, que es impresionante. Bueno, las cosas, todo lo que vos necesitas, la mayor ferretería industrial de la comarca. Y tiene los productos, productos más variados: soldadoras, compresores, motocompresores, roscadoras eléctricas de banco y de mano, termofusoras, escaleras telescópicas y andamios de aluminio. Después sigo con la lista porque es interminable. Pero Forestal del Paralelo SRL está en Avenida Sarmiento 3255 y es representante oficial de las mejores marcas de Waldar, Gentec, Lucky Decker y otras que después voy a nombrar. También auspicia Simplemente Tango Fierros en 25 de Mayo y French, acá en el Bolsón. Mangueras de refrigeración de motor, de calefacción, de intercooler, radiadores de calefacción de motor y próximamente bombas de agua, parte también de chapa. Ya saben, entonces, teléfono 4483-928, Fierros, repuestos del automotor. Bueno, Julio Claro Peluquero, un saludo para Julio Claro y la familia, que siempre colaboran, siempre están gustosos. A veces no siempre escuchan, pero cuando pueden escucharlo, están presentes, ¿eh? Tengamos en cuenta que fueron los primeros en enseñar el tango y el folclore, así que siempre se los toma como pilares, podríamos decir, del tango acá en el Bolsón. Y en la comarca, en Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585, Julio Claro Peluquero y Carol, extensiones, color, forma. Aranda Refrigeración. Servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos. Y agente oficial de Surrey Aire Acondicionado. Teléfono 4492-821, aquí en el Bolsón, por supuesto. Y el Churro Loco, ni hablemos, ¿viste? El Churro Loco está en Roca 355, al lado de Vía Bariloche, ¿sí? Teléfono 15433-5428. Muchas gracias, como siempre, al Churro Loco. Churros rellenos, bañados de chocolate. Bueno, mejor ni hablo porque tengo hambre. Y acá, Wanda, que no podemos hacer mate, no tenemos calentador. Le pedimos a alguno de los que están escuchando que tengan algún calentador barato, esos que se sumergen, si nos pueden traer rápido uno, así podemos hacer unos mates. Bueno, ¿qué tenemos? A ver. Ah, mirá. Escuchá. Acá. Ah, no. ¿Este no puede ser o sí? Sí, puede ser. Puede ser. Este es ya cambia, ¿no? Raúl Verón sigue en la voz, pero la orquesta es Miguel Caló. Otra de las orquestas con un estilo espectacularmente milonguero. Y con una, también con muy buen gusto, con muy buen tino para interpretar el tango romántico y también fuerte. Así que tenía todos los ingredientes. Vamos a ver si se puede escuchar La Abandoné y No Sabía con Miguel Caló y Raúl Verón. A ver. este tango. No sé por volverme a sufrir en este horrible vivir, donde agoniza mi suerte. Cuando escucho sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné, no sabía de que la estaba queriendo. Y desde ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné, no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La abandoné, no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La abandoné y no sabía. Miguel Caló, Raúl Verón. Esta es la voz de Raúl Verón con diferentes, por supuesto, con diferentes orquestas, ¿no? Cuando Raúl Verón, que comenzó a cantar en la radio, ¿no? Fue contratado por Radio Belgrano, si no me equivoco. Y los directivos de la radio le dijeron a Miguel Caló que no era el cantor para... No le gustaba, no cantaba bien. Pero por algún motivo tuvieron que grabar. Y habían grabado un disco. Vendió tanta cantidad de discos que al final los directivos de la radio dijeron no lo eche, déjelo, que ha sido un éxito. Así que esos fueron los comienzos de Raúl Verón, un cantorazo. Y pasan estas cosas. Vamos a escuchar ahora a otro cantor de... Vamos a ver si está en... Sí, qué bueno. A otro cantor de la orquesta Miguel Caló. ¿Wanda? ¡Tanda! ¡Ah! Tenemos que ir a la... ¿Será posible, che? Claro, como llegué tarde... Me olvidé de la tanda. Pero vamos a ir a una pausa comercial y después seguimos con este tango. Le dejo el título y el cantor y la orquesta para que vayan sufriendo un ratito. La orquesta es Miguel Caló. El cantor es Raúl Iriarte. Y el tema es Trenzas. Y antes de ir, les digo, ¿cuál era el nombre de Troilo? El nombre, nada más que el nombre. Ustedes llaman al 4455-800 y 4455-999, contesta correctamente y queda para el sorteo final. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Radio Boga te da la hora. Son las 20 horas, 2 minutos. Comienza Espacio Publicitario. África Donava presenta a Gali Camara por primera vez en el Bolsón en su gira por Argentina. Es uno de los mejores músicos del Ballet Nacional Xoliba de Guinea. Junto a la bailarina Mariama Velázquez, recibida en Elisea y formada en África, darán un seminario de percusión y danza tradicional africana los días 13, 14 y 15 de febrero. El sábado 16 darán un show a las 22 horas en el Instituto de Formación Docente Continua. La entrada es un bono contribución de 20 pesos. Para más información, llamar al 4483-078. Hola, fábrica de helados, hace los helados más ricos. Ponele la mezcla y gira la manija y el helado listo está. Hola, fábrica de helados, deliciosos helados tendrás. ¿Sabe?

Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, acá en Radio Goga 103.5. Esto es Simplemente Tango. Y llamó recién, ¿quién era? ¿Pedro? Bueno, contestó correctamente, así que entra en el sorteo. Lo que quiero comunicar a la gente que gana, que porque me ha pasado en otras, que estuve en otros lugares, en otros programas, en otros años, que la gente viene a buscar los premios después de mucho tiempo. Bueno, en este caso vamos a hacer lo posible, por en el caso de Pedro, un caso especial, vamos a hacer lo posible para que el premio se lo lleve. Pero yo trato de que el premio sea en la semana, al menos confirmado, lo voy a buscar, bueno, tal día, listo, una vez que está confirmado. Pero si no está confirmado, no llama, no avisa, nada, a la semana ya, es decir, se caduca. Repito, si me llama, deja el nombre, algún lugar donde yo pueda contactarlo, me asegura que lo vine a buscar, ya está, listo, el premio es de él. Esto vamos a hacer lo posible. Así que, desde ya les digo. Y el churro, las dos docenas de churro, por supuesto que los pasan a buscar por el churro loco, yo dejo dicho, y no hay ningún inconveniente, ¿eh? Así que tienen para el desayuno y para la merienda, que es lo que nosotros no tenemos. Se ve que no escucharon que estamos pidiendo, aunque sea agua caliente, traigan agua caliente en un termo o algo. Escuchamos Trenzas, que el tango que había quedado pendiente, por Miguel Caló, Raúl Iriarte, aquí en Simplemente Tango. Vamos a escuchar con la misma orquesta la diferencia de estilos entre Iriarte y Verón, ¿no? Los dos excelentes cantores. Vamos a ver. Parece que las trenzas estas estaban... Sí, se ha producido un error. Bueno, no importa. ¿Qué va a ser? Vamos a escuchar entonces a algún otro tema. Mire, hay tangos que son, ¿cómo podría decir? Cómicos. Alberto Echagüe con la orquesta de Juan D'Arienzo tiene un montón de esos tangos así, algo chabacanes, podríamos decir. Este es el caso. Alberto Echagüe con la orquesta de Juan D'Arienzo va a cantar El Hipo. Así se llama el tango, El Hipo. Vamos a escucharlo, a ver, y ríanse un ratito, porque es precisamente para eso, para reírse. Y nada menos que en la voz de Alberto Echagüe. Se imaginen los contentos, esa noche ni dormí, era martes 13, pero eso qué importaba, y a las 9 menos cuarto, como quiero estaba allí,

donde no puedas nacer. Ese fue Compadrón, un muy lindo tango en la voz de Héctor Mauré con la orquesta Juan D'Arienzo. Veníamos de Juan D'Arienzo con Alberto Echagüe y nos fuimos a Héctor Mauré. Dos estilos distintos, dos formas de cantar totalmente diferentes. Y si no me me arriesgo a decir que mucho más cantor era Héctor Mauré que Alberto Echagüe. Sin embargo, Alberto Echagüe tuvo un éxito extraordinario con la orquesta de Juan D'Arienzo. Y Mauré no. La gente no lo iba a escuchar a Mauré, sino que iba a escuchar a Echagüe. ¿Qué va a hacer? Es así, siempre es así. Ahora vamos a escuchar a Armando Moreno. No tengo el título acá. ¿Qué pasó? Y es, a ver, En la buena y en la mala. Ahí está, En la buena y en la mala. Escuchamos a Armando Moreno. Te encontré y en la mala te perdí. Fue tu amor luz de bengala, de azul y bermejala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Vampireza de mis noches de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí. Y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Cayó el telón sobre tu simulación, difunto ayer de mentira y placer. Te di esplendor, mil billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete mujer. Y porque fui pa' vos un hombre bueno, sí, hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí. Y al final me siento solo lejos de ti. ¿Qué les pareció? Bueno, Armando Moreno, en la buena y en la mala, con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Ahí escuchábamos a Manos Brujas en ese piano que parecía, no sé, un montón de pianos juntos. Sí, así era, ¿eh? Ese era Rodolfo Biaggi. Y ya que hoy escuchamos a Alberto Echagüe, lo vamos a volver a escuchar en otro que se llama Sarampión. Como verán, los títulos son bastante, ¿no es cierto?, bastante satíricos, digamos así. Son sátiras de la realidad. Sarampión, ¿sabes que al tipo le llamaban Sarampión? Vamos a escuchar la letra, a ver qué dice, con la orquesta, por supuesto, de Juan D'Arienzo. Ahí va. Thank you. el favor Filomena, y explícame hasta cuándo voy a seguir patinando. Desde tu casa al taller ya van 5 medias suelas, pero cambia los tamangos y de fresco estoy llorando como un cacho de papel. Tú sabes que yo te quiero, no es posible estar rechifle por tu culpa ando con gripe y aguantarte mi oxidez. Me tenés como colina, hay que ver cómo defino. Pero atento, que este vino es por ti, 100%. Yo te paso la pulenta, que conmigo no se ensarta. Yo no le hago como el tarta, que pa' ti va a arrancar. Yo no soy tipo mondiola, ni el bisagre se del hipo. Yo soy un mozo flor de tipo, buena pronte pa' ganar. Nada de cita en el centro, ni de té con masa y crema, si vos, coche fenomenal de San Telmo, como yo. Con tu pinta y mi cariño nos salvamos del descenso. Vamos a darnos apuntamiento en Plaza Constitución. Anda cazando la duda de todo lo que te bate. Ahí tenés todos los datos. Me llamas por teléfono, yo dibujo con el lápiz, cara abajo en la lechería. Los días de lotería para juntar por farampío. Bueno, esto fue Sarampión con Alberto Echagüe y la voz de Echagüe y la orquesta de Arienzo. ¿Cuál era el nombre de Troilo? ¿Cuál era el nombre de Troilo? Tenía un solo nombre, famosísimo. Él le decían Pichuco, pero yo busco el nombre, no el sobrenombre. Así que es muy fácil. El nombre de Troilo. Hay 2 docenas de churros rellenos del Churro Loco para el sorteo para los que ganen. Y las herramientas de Forestal del Paralelo. Hay 2 alicates y una llave tipo francesa. ¿Está claro? 4455-800 y 4455-999 son los teléfonos de aquí de Radio Goga 103.5. Esto es Simplemente Tango. Bueno, vamos a escuchar más, por supuesto, ¿no? Armando Laborde, que también cantó con la orquesta de Juan D'Arienzo. Vamos a ver esa diferencia de estilo, ¿no? Con la misma orquesta. Vamos a escuchar entonces a Armando Laborde, que tenía una cierta, un cierto acercamiento, digamos, en el estilo. Pero mejor lo escuchamos, a ver qué les parece. Viejo Smoking, un clásico, un clásico. Campanía como el catorro va quedando descablado. Todo el lujo es la caprera, campanando su colchón. Y mira este pobre mozo, como ha perdido el esgado. He amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Como agua cuando ha ido, de esa beca para el empeño. Se dio juego de pileta, y hubo que echarse a dar. Solo vos te vas salvando, porque para mí sos un sueño. El que quiera Dios que nunca me van a despertar. Viejo smoking de mi tiempo, el que yo también casaba. Cuánta papusa ganaba, incluso la payoró. Solo para con su cariño, yo parecía que andaba. Y que donde iba a sentar mi fama

Y tenemos para escuchar un montón, pero vamos a escuchar un clásico, porque hay muchos que les gusta escuchar este tipo de tangos, qué sé yo, que se escuchan mucho, y en la interpretación de cantores también, que se escuchan permanentemente. En este caso me refiero a Roberto Goyeneche y Tinta Roja. Vamos a ver la versión de Roberto Goyeneche, a escuchar, mejor dicho, la versión de Roberto Goyeneche, Tinta Roja, porque este tango tiene infinidad de interpretaciones. ¿Lo escuchamos? Entonces, Roberto Goyeneche, Tinta Roja, aquí en Simplemente Tango. Pardo, tinta roja, de las buenas ciudades, de la derecha feliz, sobre mi casejón, con un borrón, pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso a mí, hijo de la roja, como un pollo. Y aquel bellón carmín, y aquel fondín donde lloraba el cano, rubio lejano, que entraba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo sé, mareo que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, darás noche a un pedazo de mi corazón. Pardo, tinta roja en el gris de la ayer, el borbotón de mi sangre infeliz, revertí en el vagón de aquel balcón que nos perdía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o el rojo de tus penas de mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano, donde lloraba un pano sobre nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? De veredas que yo sé, el malevo que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, darás noche un pedazo de luz de mi corazón. De torta, qué cosa, qué cosa terrible. Bueno, escuchamos a Goyeneche y Tinta Roja, ¿sí? Vamos a seguir escuchando tango, por supuesto, pero antes, porque ya estamos, no falta mucho, le damos de vuelta, ay, perdón, le damos otra vez la consigna de hoy, el nombre de Troilo, ese espectacular, extraordinario y para mi gusto el mejor bandoneonista que tuvo el tango, que fue Troilo. Casi lo digo, casi lo digo, Pichuco. Bien, llaman al 4455-800 y 4455-999 contesta correctamente cuál es el nombre de Troilo y entra en el sorteo final por las dos docenas de churros rellenos del churro loco y las herramientas de Forestal del Paralelo. ¿Les parece? Bárbaro. Vamos a seguir escuchando tango, pero acá tenemos otro por Alberto Echagüe, esos tangos que yo decía cómicos. Bien, se llama El Tarta, el tango interpretado por Alberto Echagüe, desde ya con la orquesta de Juan D'Arienzo. ¿Lo escuchamos? El Tarta, entonces, con Alberto Echagüe. Brillo sobre mí, soy pobre muy enredo, pero honrado de verdad, soy pero no soy quiero, soy soltero y no soy fin, y pronto tengo que ir a llorar. Por no por hablar, la vida que mi hija dice, resucitando a mí, que mi atanata, no a mi defecto mucho más, y al miedo por salir, nació para mí. Mucha gente con sin plata, plata, plata, me doy en pico, si al caso de un sueño ponen, me escupo, me escapo con la chica, con la chica, digo igual. Hacia el viento normal de mi pucho, preciosare, el amor que me brinda. Esta fue la versión de Alberto Echagüe del Tarta. Como ninguno lo hacía, ¿eh? Como ninguno. Bien, siguen llamando, contestando correctamente cuál era el nombre de Troilo. No Pichuco, sino el nombre verdadero. Pichuco era un seudónimo. Así que llaman al 4455-800 y 4455-999 aquí en Radio Goga 103.5, y esto es Simplemente Tango. Falta poquito ya, ¿eh? Falta poquito. Vamos a escuchar un tango y después del próximo tango cerramos el concurso de hoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. No es un tango tan escuchado en la voz de Vargas. Pero bueno, Vargas cantaba todo bien, tenía esa voz que no necesitaba gritar, casi ni abría la boca. Lo escuchamos mejor, pero yo sé, un muy lindo tango que no se escucha tanto. Vamos a escucharlo. Thank you. Llegando la noche, recién te levantas y sale su fama a buscar un bebén. Luce con orgullo, su estampa elegante, sentado muy muelle en tu rechabate. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasar. De regios programas tenés a montones, con casi dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me tuvieras, viviste en algún querer, que querés hallar olvido, cambiando tanto a mi fe. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras de paz, sentís tu pulso oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras de cal, sentís tu pecho oprimido con un recuerdo querido y te pones a llorar. Pero yo sé, Ángel Vargas, Ángel D'Agostino. Bueno, vamos a dar ya mismo por concluido el concurso de hoy. Ahí tenemos los nombres. Vamos a dar los nombres de los ganadores. Perdón, no me lo traje. Gracias, gracias. Bueno, acá tenemos los nombres de los ganadores. No de los ganadores, de los que contestaron bien, perdón. De los que contestaron bien. Pedro con el 303. Silvia con el 971, Rosana con el 932 y Graciela con el 734. Esos son los que contestaron correctamente. ¿Alguno más? ¿Uno, dos, cuatro eran? Bueno. Ah, ¿hay uno más? ¿Hay uno? Ah, a ver. Ah, vamos a ver. Ah, ¿Noelia? No. ¿Noelia había contestado bien? Bueno, entonces Noelia... Oh, a ver. Ah, no, eran cuatro nomás. Cuatro. Bueno, listo, cuatro. Bárbaro. Vamos a decir el nombre, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es Aníbal. Troilo se llamaba Aníbal. Aníbal Troilo Pichuco. Que, bueno, es uno de los tantos que hizo historia en nuestro tango. Así que vamos a ver los churros rellenos y las herramientas. Ah, eso sí. Bueno, pueden llamar antes que yo me vaya acá al teléfono 4455-800 o 4455-999, Pedro, Silvia, Rosana y Graciela, y a ver qué eligen de premio, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar un poco más de tango, porque hoy empezamos un poco tarde, así que vamos a hacer lo más rápido posible. Julio Sosa canta este tango, un clásico en la voz de Julio Sosa, que se llama Tengo Miedo. ¿Lo escuchamos? Acá a veces nos olvidamos un poco de estos grandes cantores que hicieron historia en el momento en que el tango estaba bastante caído. Lo escuchamos. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me apagué.

lárgueme gente, no me haga pasar vergüenza. Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento al toparme esa malvada, mas no pienso hacerle nada para que ella sea muerta para mí. Un tropezón cualquiera en la vida y el corazón aprende a vivir. De entre su barro la saqué un día y con amor la quise hasta mi alza. Pero bien dicen que la cabra el monte tira y una vez más razón tuvo el refrán. Fui un gran otario para esos vivos, pobres don Juanes de cabaret. Fui un gran otario porque la quise como otros nunca podrán querer. Armando Moreno, un tropezón con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Gracias por llamar, a todos los que llamaron, los que juegan con nosotros, los que se ganaron premio. La idea es que se lo ganen y lo vengan a buscar, no que lo tengamos que sortear 10 veces. Así que muy bien, me alegro mucho que lo vayan a venir a buscar. Y qué podemos, tenemos tanto que tenemos que elegir uno para el final, uno para el final. No sé, voy a mí me gustan todos, pero todos no lo podemos escuchar. Ay, Dios mío. Bueno, Argentino Ledesma, ¿le gusta Argentino Ledesma? A mí me gusta mucho. Y también Héctor Mauré, qué sé yo, Carlos Dante, el mismo Baldo Ramos. Hay para todo, la verdad. Hay para todo. Pero vamos a escuchar para el final, antes que corte la luz, qué tarde que has venido, Argentino Ledesma y Héctor Varela. ¿Sí? Y nos despedimos hasta el jueves que viene en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Pero muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves, ¿eh? No se olviden. Tarde que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido, si las llamas de tu infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió y dije por qué y alcé mis puños rotos crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desatan las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy. Y en cada atardecer, la puerta de un perdón traerá desde el olvido tu vida.